Y en la Red Nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias nos ocupamos de un fallo que ha emitido la Corte recientemente. En el día de ayer rechazó los últimos recursos que habían presentado las defensas de los acusados por el crimen de Mariano Ferreira, con lo que queda firme la sentencia del juicio oral. Y para hablar de este tema estamos en contacto telefónico con el dirigente del Partido Obrero, del que era parte también militante Mariano Ferreira, Gabriel Solano. Hola Gabriel, Pepe Frutos desde Farco te saluda. Hola, ¿cómo están? Muy bien, gracias por atendernos, Gabriel. Bueno, ¿qué piensan de este fallo? Ustedes ya están pidiendo que Pedraza vuelva a la cárcel porque está con arresto domiciliario, ¿no? Claro, bueno, el fallo confirma lo que de un modo hemos insistido tantas veces. No hay ninguna duda de la responsabilidad directa de Pedraza en lo que fue un armado, un operativo criminal para, atacar a un grupo de trabajadores tercerizados ferroviarios. Para que la audiencia se ponga, digamos, en situación, esto ocurrió el 20 de octubre del año 2010 y el hecho que llevó al asesinato de nuestro compañero Mariano Ferreira se dio en las siguientes circunstancias. Había una marcha de trabajadores tercerizados, ferroviarios, que pedían pasar a planta permanente porque tenían salarios y derechos laborales muy inferiores a los de un trabajador ferroviario común. Y justo coincidía, era muy llamativo, que las empresas tercerizadas eran propiedad justamente del sindicato. Lo tenían a Pedraza y a su familia como los principales titulares de las empresas. Entonces Pedraza armó un operativo en una patota que fue, agredió, incluso asesinó a nuestro compañero, y nosotros fuimos a un juicio y se demostró en los tribunales que fue un armado criminal, no fue un hecho fortuito de un loco suelto que fue armado en una manifestación. Todos los recursos que presentó la defensa de Pedraza fueron rechazados. Y por lo tanto ayer la Corte, que es la última instancia que tiene la justicia argentina, confirmó la condena. Entonces eso nos parece lo siguiente. Es claro que a partir de la confirmación no hay ningún sentido para que Pedraza tenga un beneficio de la prisión domiciliaria, que aparte en el caso de Pedraza no se cumple una casa precaria de cualquier trabajador, sino en un piso en Palermo Chico valuado en $1,000,000. Es decir, que cuenta con pileta y con todos los lujos que uno supone una propiedad de ese valor. No solamente Pedraza, sino que pasado ya 6 años de asesinato de nuestro compañero, hay comisarios de la Policía Federal que recibieron condenas por homicidio y que nunca fueron presos. Nunca fueron presos. Porque detrás de las chicanas judiciales que se fueron presentando, recursos, apelaciones, que lo pueden hacer por la influencia que tienen y por abogados que aparte son muy duchos en la materia, pero son abogados que cobran, digamos, honorarios que no están al alcance de un comisario por su salario. Es decir, que alguien está pagando ese tipo de defensa legal. Pero después de 6 años nunca han ido presos, nunca. Y por lo tanto la condena es abstracta, porque si no se materializa en la prisión de ellos, es claro que, bueno, tiene un beneficio especial. Entonces estamos haciendo este reclamo porque nos parece que corresponde en momentos en los cuales vemos a esta burocracia sindical en el país actuando todo el tiempo con patotas, agrediendo a trabajadores que defienden sus reivindicaciones, ¿no? Gabriel, y con el fallo de la Corte, estos policías deberían ya ir a prisión, ¿no? Bueno, es que se acabó. El fallo de la Corte es un fallo que responde a la apelación de la defensa de Pedraza. Y cada acusado tiene su propia defensa, ¿no? Pero la Corte, por la naturaleza del fallo, confirma todo lo actuado por el tribunal que juzgó a todos los responsables del asesinato. Y los comisarios que están en este momento en libertad no están condenados por hechos menores, sino que están condenados por ser partícipes del homicidio. Es decir, se los consideró que fueron parte del armado que derivó en el asesinato de Mariano. No es que se juzgó, por ejemplo, porque actuaron de una manera irresponsable, sino que estaban complotados. Por lo tanto, nosotros entendemos que ya no hay ningún motivo para que sigan teniendo el beneficio de la libertad y que por lo tanto esperen, no sabemos cuándo, para el cumplimiento de su condena. Ya está pasando 6 años. 6 años, es mucho tiempo. Y esto nos parece que tiene que ser dicho de ahora. Siempre se habla mucho de la puerta giratoria, ¿no? Que un criminal entre y sale rápido. En este caso, nunca han entrado. No han estado un solo día detenidos. tratándose de comisario de la Policía Federal, es claro que cuenta con una protección judicial, política, obviamente también policial. Gabriel, ¿qué pasa con el resto de los imputados? Porque algunos de los condenados, algunos recibieron reducciones de penas. Claro, porque muchos ya están teniendo libertad. El tema es el siguiente. Nosotros cuando hicimos nuestra campaña en ese momento, habíamos reclamado la cadena perpetua. Y la cadena perpetua no por en particular por lo que es en términos de años de condena, porque la justicia argentina, la cadena perpetua, son 25 años, no es que existe la reclusión de por vida, ni somos partidarios de reclamar la reclusión de por vida, nosotros estamos en contra del endurecimiento de las penas en el Código Penal. Pedíamos perpetua solamente por lo siguiente, era la condena que estaba determinada por la calificación que nosotros queríamos que tenga el juicio, que era un homicidio calificado. ¿Y por qué homicidio calificado? No quiero aburrirlos con temas legales. Porque el homicidio calificado significa que había habido una asociación para llevar adelante el crimen. Y la justicia no tomó en cuenta nuestra caracterización. Trató de presentar el hecho como una suma de responsabilidades individuales, pero no un armado criminal directo. Y eso permitió que las condenas sean más bajas, tanto a Pedraza, que le dieron 15 años, como a otros responsables. Su segundo, Fernández, está también con prisión domiciliaria desde hace mucho tiempo. Así que la justicia no llevó adelante una caracterización como la nuestra, y nosotros pensamos que tuvo que ver con razones políticas de fondo, que es que si se concluía que había habido una asociación criminal para llevar adelante este hecho, tenía que haberse investigado responsabilidades hacia arriba, y nunca se investigó en otras responsabilidades. Por ejemplo, en el momento que se produjo el crimen, quien era el jefe político de la Policía Federal era Aníbal Fernández. Aníbal Fernández en ese momento declaró que el accionar de la policía había sido perfecto, excelente. Estas fueron sus palabras. Luego se comprobó que todo lo contrario, no solamente que no había sido excelente, sino que habían sido responsables del homicidio. Ahora, nunca se investigó las responsabilidades de los funcionarios políticos. Tampoco se investigó nunca la responsabilidad de los funcionarios políticos en la materia que hace a los subsidios a la industria ferroviaria, que estaba muy asociado a todo esto. Se cortó la cadena de responsabilidades en Pedraza. Y hubo otras causas, porque del asesinato de Mariano hubo otras causas más. La principal, que es la que llevó a juicio oral por su asesinato, pero hubo causas que tenían que ver con denuncias de coimas de la justicia. Esa causa quedó completamente archivada y tenía que ver con que había habido denuncias muy fuertes de que Pedraza, antes de caer preso, intentó coimear a los jueces para que liberen a los detenidos en ese momento, en función de que si se liberaba ya a los que habían sido los que apretaban el gatillo, él también iba a zafar. Esa causa, que estaba metido, digamos, Rigui, un procurador, y que había involucrado gente de la FIDE, esa causa prescribió. Y tampoco se avanzó nunca en otra causa que tenía que ver con la investigación de los subsidios. Es decir, que buscó de algún modo aislarse a un hecho puntual, tratando de decir que Pedraza no había querido llevar ante esto, pero finalmente era responsable igual, y eso redujo las condenas. Entonces hoy ya tenemos a casi la mitad de los condenados que están en libertad, o por reducción de penas, o porque han cumplido en 2/3 de la misma, y digamos, creo que esto formó parte de un operativo político en pos de salvar a la burocracia de la Unión Ferroviaria, que incluso durante el gobierno anterior y durante este gobierno siguen colaborando con que pasen los planes de ajuste contra los trabajadores. Gabriel, la última. ¿Sigue habiendo patotas como la que terminó matando a Mariano Ferreira y causándole graves heridas a Elsa Rodríguez? Por supuesto, por supuesto. La burocracia sindical se maneja con patotas. Esto es importante verlo, porque a veces nosotros estamos, bueno, el Partido Obrero milita mucho, los sindicatos, pero quizá un sector de la audiencia que está más alejada del mundo del movimiento obrero puede llegar a una conclusión equivocada, que es que los trabajadores eligen libremente los sindicatos. Eso no ocurre. En los sindicatos hay una burocracia sindical que tiene el apoyo de las patronales, que tiene el apoyo del Estado a través del Ministerio de Trabajo, y de ese modo busca imponerle a los trabajadores una representación sindical que ellos no apoyan. Y como eso es así,